a los tramos horarios que se nos han facilitado para hacer el deporte, para hacer dar los paseos para las personas mayores, para los niños. Y es eso, simplemente al principio pues así hemos salido en desbandada todos, porque era, yo creo que hasta normal, ¿no?, que llevábamos mucho tiempo en nuestras casas metidos, y hemos salido, incluso los que no hacíamos deporte, hemos salido a hacer deporte porque necesitábamos ese respiro que se nos daba. Yo esta mañana pues he estado dando una vuelta también, me estaba dando el paseo, ya el nivel de presencia de personas en la calle ha disminuido con respecto al primer día, claro, eso era algo que más o menos se sabía. Y esto simplemente es que cada pasito que vamos dando en estas desescaladas, pues se tienen que ir limando. Salimos con muchas ganas, vamos limando y vamos volviendo a cumplir las normas, porque eso es lo que nos va a llevar a vencer este virus y aquí a convivir, de momento a convivir y a cumplir las normas que desde el gobierno se nos impone. La desescalada se va haciendo, ¿no?, como tú bien dices, se va a ir haciendo por territorios. Entonces, según se vayan cumpliendo los requisitos del gobierno ha fijado, pues se va a ir haciendo la desescalada a un territorio sí y a otro no. Te puede dar las circunstancias de que Sevilla se quede en fase 0 y Cádiz se quede pase a fase 1, o eso ya se irá viendo. Y además, que es lo que tú dices, que especialmente con muy poco tiempo, con lo que avanzamos de tenemos el conocimiento de que avanzamos de una fase a otra. Entonces sí que es verdad que nos vamos adaptando, nos vamos aclimatando a esa fase. Y lo que yo te decía antes, al principio pues entramos de cualquier manera y después vamos limándolo y vamos volviendo a esa normalidad, a esa nueva normalidad que tenemos que ir cumpliendo. La policía ha demostrado una capacidad de adaptación rápida a las circunstancias, una profesionalidad que ya se les sabía, pero bueno, que la está demostrando día a día. Del primer momento que se decretaba esto, que ellos pasaban directamente bajo el mando único de su delegación de gobierno, bajo criterios de colaboración con la Guardia Civil, se han hecho controles, se ha actuado siempre en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y es de agradecer, yo tengo que agradecer la capacidad de adaptación que la policía local ha tenido y la profesionalidad que cada día está demostrando. También hoy les informamos que la parroquia de Ubrique reanuda los cultos con fieles a partir del próximo lunes 11 de mayo. Todas las misas tendrán lugar en el templo parroquial, al ser el de mayor aforo, de lunes a sábado a las 8 y los domingos en dos horarios, a las 10 y a las 12 del mediodía. El aforo permitido en el templo es de un tercio de su capacidad, por lo que se establece un máximo de 75 personas. La asistencia a misa se realizará siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, siendo obligatorio el uso de mascarillas y la desinfección de las manos con gel hidroalcohólico a la entrada a la parroquia. Entre los asistentes siempre se guardará la distancia de 1,5 metros y se deberán de seguir las medidas de precaución que se indiquen. Respecto a la reapertura de los templos para su visita individual, la parroquia abrirá sus puertas en horario de 9 a 1, mientras que los demás templos lo harán en el horario habitual. De igual modo, a partir del 11 de mayo, las personas interesadas pueden solicitar la celebración de misa de difuntos, que se van a distribuir con un difunto por día para evitar aglomeraciones. Las confesiones se realizarán media hora antes del inicio de cada misa y las bodas y bautizos se llevarán a cabo siguiendo las mismas precauciones que en las misas. Para mayor información pueden dirigirse al teléfono 956 46 0288. Y una última cuestión para finalizar. Esta tarde, desde las 6 y a través del Laboratorio de Ideas de MOVEX, se cierra la primera fase de las conversaciones a 3 con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y de Mari Carmen López, coordinadora del grupo de voluntarios del proyecto Ubrique Solidario. Ambas realizarán balance de este periodo de voluntariado y confinamiento. Se puede seguir esta conversación a 3 a través de la página de Facebook de Todo Ves. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.